esta cumbia colombiana y que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. También, ¿eh? Y dice más o menos así: uno.